Enredando las mañanas. El que no saque boleto no ve. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y de esta forma volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este día martes 11 de diciembre, ya terminando lo Enredando, quedan pocos programas, pero en dos días nomás, tres, ya tenemos la fiesta también final del cierre de los talleres en nuestra querida Casa de la Memoria, donde tiene lugar la Radio Popular Che Guevara. Hoy estamos haciendo este Enredando, como cada martes. Así que le damos la bienvenida, Lisandro, ¿qué te parece si los presentás? A les compañeros de la murga, mal ejemplo. No sé quiénes son. No sé, son ocupas acá. Hola, buen día, Lisandro, ¿cómo ocupas? Somos Martín, Gafarati y Julia de la Mal Ejemplo y del Candombe de los Martes, que ensayamos acá en la Casa de la Memoria. Y vos nos conocés, ya nos conocemos un montón, Lisandro. Eso que hacen ruido los martes. ¿Cómo ruido? Ah. Ah. ¿Cómo ruido? Feo eso. Música lo que hacemos. Como podemos, claro. Sí. Capaz que ahí es cuando se mezcla esto del ruido. Bueno, queríamos invitar este viernes 13, viernes 14, acá en la Casa de la Memoria. Desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo algunas actividades, cerrando este año en la Casa de la Memoria con todas las actividades que se fueron desarrollando durante el año. Que hay muchas actividades acá en la Casa de la Memoria, ¿no es cierto? Lisandro y Martín, ¿quieren de contar? Una. Sí, va a haber muestra de talleres, va a haber distintas expresiones artísticas, va a haber murga, va a tocar el Candombe de los Martes, va a tocar la Mal Ejemplo, va a tocar también... Bajala que Revienta, que son tres agrupaciones, dos son murgas de estilo uruguaya, que es Mal Ejemplo y Bajala que Revienta, y el Candombe de los Martes es una banda de candombe. Va a haber una muestra de arte también, sí, de un taller de arte. Exactamente, son todas actividades que se hacen acá en la Casa de la Memoria. Las murgas ensayan acá en Casa de la Memoria, la banda de candombe también. Y el taller de arte para niños, que está a cargo de Manu, también se hace acá en la Casa de la Memoria. Así que... Además, va a haber una clase abierta de folclore a cargo de Gaby, que también es una profe de acá de la casita. Así que bueno, la invitación, va a haber varias cosas, va a haber música después para bailar, va a haber un buffet económico. La entrada es gratuita, libre y gratuita. Claro, no hay entrada. Porque es gratuita, exactamente. No, bueno, y está buenísimo que vengan desde las 18 horas, Santiago 2815, y los invitamos a cerrar este año con todos nosotros, así que vénganse. Sí, más que nada a compartir un poco nosotros, los que estamos acá en la casa haciendo cosas, a compartirlo con todos los que quieran acercarse, encontrarnos, tomar algo, charlar y bueno, escuchar un poco de música y de los proyectos culturales que se hacen acá en Casa de la Memoria. Que está buenísima la casita, ¿eh? O sea, que vengan a conocerla. Bueno, recorrió un año de talleres, de murga, de todo. O sea, ¿cómo también piensan seguir a partir de este cierre que se va a dar? Que están todas y todos invitados. Digo, ¿cómo se viene el 2019? Porque también sabemos que va a haber el corso, los talleres van a empezar de vuelta. Y bueno, todo eso. Sí, este año se amplió aparte la Casa de la Memoria con la biblioteca. Que se inauguró hace poco, ¿no es cierto, Lisandro? Sí. El 2 de noviembre se abren las puertas de la biblioteca, está funcionando de lunes a viernes justamente, y se suma un poco a este cierre de fin de año, por más de que tuvimos poquito tiempo de preparar, pero con un preámbulo, digamos, un prefacio a esta gran fiesta del viernes 14. El jueves 13 se va a estar presentando un libro de poesía en la biblioteca Emma Goldman, acá Casa de la Memoria, a las 20 horas, como para ir preparando para ir un poco preparando los motores para este viernes. El libro de poesía es Transacciones de un estómago al rojo vivo, de Irina Canning, quien forma parte del colectivo Mujeres Música Rosario. Esto va a ser el jueves a las 20 horas también. Todos invitados a venir a participar a esta presentación del libro, que va a haber música en vivo y bueno, como para dejarle listo para el día claro, viernes. Claro, bien movidito aparte este cierre, este fin de año. Y bueno, lo que decía Lisandro 1 o Lisandro 2, para el cierre, este cierre da pie también a, muestra un poco la cantidad de actividades y cómo creció durante este año la Casa de la Memoria y las perspectivas para el inicio del año que viene, que como siempre viene con los carnavales, que bueno, ya hace varios años que se hacen acá, se suman... Exactamente, se suman más actividades, más organizaciones, más gente que participa en la Casa de la Memoria y que va a formar parte de este corso, que la fecha ya está rondando el 23 de marzo, previo a la marcha, también, bueno, una fecha ícono no solo de la cultura y de la militancia que tenemos acá en este espacio. Y supongo que la perspectiva también de nosotros y de todos los talleres es como siempre, año a año, seguir y venir a construir acá espacios como estos que son importantísimos de acompañarlos, de darle para adelante en estos espacios. Y desde la murga, desde el candombe, que son las agrupaciones que formamos parte de nosotros y seguramente de las otras, sí, la proyección es seguir en esa, seguir para adelante acá. Y bueno, que el espacio sea cada vez más lindo y cada vez más rico en cosas. Y esto va, creo que este cierre un poco es mostrar eso, mostrar una muestra de todo lo que fue creciendo y de lo que va a seguir creciendo. Este año hubo talleres para niñas, inauguró la biblioteca, empezaron a ensayar más murgas, la banda de candombe, empezó a ampliarse un montón el espectro y la gente que empezó a participar. Teatro, taller de teatro, taller de armas, de percusión, que bueno, hay cosas que se vienen arrastrando y nuevas que empiezan a funcionar, folclore, bueno, hay muchas actividades que empezaron a crecer y que tienen la perspectiva de poder seguir construyendo entre todes acá en la Casa de la Memoria. A ver, ahí Murray actuaba los talleres, taller de arte para niñes, muy bien Murray, si pudiéramos filmar eso, muy, muy interesante este año que se vio, si se quiere, por primera vez, muchas niñas corriendo los miércoles a las 2 de la tarde por, bueno, la sala Fidel Tognoli, por la Hamlet Lima Quintana, por la biblioteca Emma Goldman. Digo, ese detalle y el detalle también de los libros. La verdad que una biblioteca que tienta mucho para venir a leer en un verano cálido. Pero bueno, a usted, Cafa, que también le gusta mucho la lectura, me imagino, sí, que lo vamos a encontrar aquí. Por supuesto, por supuesto. Es muy rica la variedad de títulos que se encuentran en la biblioteca. La verdad que es hermoso e increíble contar con esto acá. También invitamos a todas que vengan a conocer la biblioteca. Hay mucha data ahí, cosas realmente muy interesantes. Así que la gente que sea del barrio, la gente que no sea del barrio, se puede arrimar acá a la biblioteca, que va a haber cosas interesantísimas. Hablando de niñes... Nosotros en la murga hace mucho que tenemos un niño dando vuelta. Vos que decías que no veía niño dando vuelta, nosotros tenemos un niño ahí. ¿Sabes? Bueno, para quienes no conocen, niño es un compañero nuestro que ya no es tan niño, pero sí, también es niño. También. Bueno, muchas gracias. Recuerden, gracias, entonces, sí, el jueves a partir de las 20 horas la presentación del libro con algo de música en vivo. Todo es con entrada libre y gratuita, o sea, vienen y entran, nada más que eso. Y el día viernes 14, a partir de las 18 horas, murga, candombe, música, folclore, arte y muchas cositas más para compartir y, bueno, disfrutar entre todos este cierre de año. Sí, muy bien. Ahí nos está pidiendo en la improvisación que estiremos un poco porque hay un cuplé ahí preparado de La Mal Ejemplo. Ah. No es nuevo, pero es actual. Pero es actual. Son esos cuplés que se pueden seguir escuchando y que siguen representando los contextos internacionales actuales. Y que bueno, que tiene muchísimos años. De hecho fue de los primeros cuplés que hicimos con la Murga Mal Ejemplo. El 2010 me parece. Creo que es 2010, está en internet, se puede buscar. Cuplé de la guerra y el imperialismo, exactamente. Ahora lo vamos a escuchar y sigue siendo, se le podrían seguir agregando un montón de párrafos más y la historia sigue siendo la misma. Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar, presidente, tengo un premio Nobel de la paz. Soy amigo de Fede. Madre nació por allá. Vengo a traerles al mundo un reino de amor y paz. De amor y paz. Me han dicho gringos. mirándolo desde un avión. Bomba, a Canitán le mandamos bomba, para ir a Caileva esta bomba, para los libios también hay bomba, y los civiles la viven así, así, así, así. Y ahora todo el mundo. Todo el mundo con escombro en la cabeza, una bomba en la pieza, un marín en casa, marín en la plaza, 7 tanques en la esquina, una bomba a la vecina. Interrumpimos este cuplé para dar una información bélica de último momento. ¡Han caído 3 civiles! 6 civiles. 10 civiles. Tenemos delay. ¡Han putado 7 niños! 11 niños. 15 niños. 3 daños colaterales. 7 muertes. Accidentales. Ahora vienen las disculpas. 3 disculpas. 10 disculpas. Bomba, es por las armas nucleares. No se asuste, los venimos a ayudar. Bomba, a Garita le mandamos bomba, para ir acá y le va esta bomba, para los libios también hay bomba, si usted se queja nos sobran bomba, para africanos tenemos bomba, para los libios tenemos bomba, para latinos tenemos bomba. Oiga mi amigo, no se asuste, los venimos a ayudar. Perdón hermano gringo si le digo, la ayuda que usted trajo no ha servido. No sé si son los muertos, la falta de comida o la ruina en que quedó la economía. Sabemos de sus buenas intenciones, la idea era darnos una mano, que echemos al tirano, sembrar la democracia, pero esto es una huerta de desgracia. Lo cierto es que al mirar la historia, parece que ha ayudado a varios. Lo raro es que al ver los resultados, los pueblos siempre son perjudicados. This is America, this is libertad, democracia for all the people. ¿Qué es lo que te pasa, che? Y ahí escuchábamos a la murga Mal Ejemplo, quien es parte de esta casa.